rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Que vivo y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cartón y urtigas cultivo, cultivo una rosa blanca. Seco y pardo tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un gran amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Echar una mano y es por la eterna amistad de Cuba y los colombianos.